Míralo. ¿Está aquí? Está aquí. Te está esperando. Está justo detrás de ti. Me parecía tan cierto. Ni siquiera sé qué ocurrió. Solo podría ser mi imaginación. No soy una persona espiritual y realmente no entiendo de estas cosas, pero sé que algo pasa. Uy, me siento cansada. Quiero dormir. ¿Hay alguien ahí? Qué raro. Mamá, ¿eres tú? He caminado por varias horas y no encuentro el camino a casa. Qué raro, ven allí por aquí. Quisiera que todos los días fueran igual. ¡Me asustaste! Qué alegría verte, pero qué pena que nos encontremos en este momento. ¿Qué haces aquí? He venido a advertirte. ¿Pero de qué hablas? ¿Hay alguien en tu casa ahora mismo? ¿Sí? ¿Mi mamá? No, no lo creo. Tu madre está de viaje. ¡Ah! Tienes razón. ¿Pero tú cómo lo sabes? Es un demonio. ¿Un demonio? ¿De qué hablas? Es un demonio. Una bestia alada que ha venido directamente del infierno. Es esa persona que no te deja dormir. ¿Conoces esa extraña sensación cuando sientes que alguien te observa? Es él. El que está detrás de ti. ¿Pero qué quiere el de mí? ¿A dónde vas? No lo dejes entrar. ¡Oye! ¡Espera un momento! Él estará allí ahora y por siempre. Él sabe dónde estás. Y no podrás escapar de él ¡nunca! ¡Cállate! Cuando lo veas, lo escuches o sientas ese frío en tu cuerpo, no te muevas, no lo mires, es él. Ignóralo tanto como puedas antes de que te invada por completo. Se te acabó el tiempo. ¿Y tú cómo lo sabes? Que se te acabó el tiempo. ¿Pero tú quién eres? Pues no lo dejes entrar, no le contestes. ¿De qué demonios hablas? ¿Qué quieres? ¿A qué viniste? Te hablo en serio. ¡Para! ¡Vete de aquí! ¡Suéltame! ¡Déjame en paz!